Vámonos ya con la economía de Carlos Muñoz, que está en esa línea telefónica. Don Carlos, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, España. ¿Cómo está usted? Bueno, pues estamos. Bueno, perfecto. Ya no es poco. ¿Pasando calorcito ya o qué? Sí, ya entró el verano, ya pasó el 40 de mayo, pues ya nos hemos quitado el sayo. Eso ya a disfrutar de este tiempo que nos viene. Uh-huh. Muy bien. Vamos a la economía porque tenemos ya 15 minutos solamente, que se nos pasa el tiempo. Venga, las recetas de los partidos políticos para atajar la sangría del paro. El Partido Popular quiere bonificar el empleo indefinido. El PSOE propone 3 modelos de contratos y más poder para la inspección. Unidos Podemos propugna derribar la reforma laboral mientras Ciudadanos insiste en el contrato único y la mochila austriaca. A ver. Si hiciéramos un conjunto de todas estas normas y todas estas propuestas entre todos los partidos, yo creo que se haría un plan bastante bueno y en condiciones. O sea, llegar a un consenso que fuera todo consensuado entre las formaciones políticas. Pero como estamos en un país que no llegamos a un acuerdo, bueno, ya lo vemos, que no se ha llegado a un acuerdo de gobierno como para llegar a un acuerdo en una reforma laboral. El tema laboral hay que reformarlo, eso está clarísimo. Hay que ver, ahí estoy de acuerdo en que tenemos un mar de contratos, es que es una salvajada. El contrato fijo, contrato indefinido, contrato temporal, contrato por horas, contrato por nada. Y bueno, eso sí que pienso que hay que unificarlo. 1, 2, 3, bueno, pues ahí ya sería verlo de qué manera se puede realizar. Hombre, tirar la reforma laboral que hizo el Partido Popular, tirarla por los suelos. Me imagino que Unidos Podemos también quiere tirar la reforma que hizo Zapatero. Uh-huh. Me imagino que también. Pues bueno, fueron reformas que dieron su fruto. La reforma Zapatero fue una reforma light y dio frutos. La reforma del Partido Popular fue algo menos light y también está dando frutos. Por lo tanto, lo que está dando frutos, vamos a dejarlo, ¿no? Uh-huh. Quizás vamos a mejorarlo. Cuidado, vamos a mejorarlo. Pero claro, Podemos lo que quiere es siempre eso. Todo lo que huela a Partido Popular, tirarlo por tierra. No funciona. Ya, que premia ese interés por encima de los ciudadanos, ¿no? Y eso sí, es lo que no puede totalmente, ser. Totalmente. El interés partidista en nuestros políticos está por encima siempre del interés de la población, ya. Del interés que les pagamos. Eso es lo que no puede ser. Los que les pagamos, nuestros impuestos para que cobren su sueldecito. Sueldazos. Con lo que sea, que cobren, para que cobren. Sí, es verdad. También podríamos ahorrar, según la autoridad fiscal, porque cree que España ahorraría 10.000 millones en intereses con un plan de ajuste creíble. Bien, un plan de ajuste. Plan de ajuste, no de recortes, ¿eh? Cuidado. Uh-huh. Siempre tenemos que diferenciar. No es lo mismo ajuste que recortes. Ajuste, ¿en qué? ¿Cuál sería un plan creíble de ajuste? Pues en todas estas cosas, lo que hemos hablado siempre, en este dineral que nos gastamos, que se gastan nuestros políticos de nuestro dinero en cosas absurdas y infructuosas, que se lo gastan, pues a lo mejor recortando, fíjate, estamos hablando de 10.000 millones de euros en intereses. Uh-huh. ¿El capital cuánto sería? Ya. Lo que nos ahorraríamos. Una pasta. Pero ¿están por la labor nuestros políticos de hacer estos ajustes que les toca directamente a ellos? ¿Está por la labor nuestros políticos de quitar 8 cadenas de televisión pública en Cataluña? ¿Están nuestros políticos por quitar lo público que no es rentable? Lo público, bueno, lo público no puede ser rentable, no debe de ser rentable nunca. Uh-huh. Pero lo público que son agujeros negros de echar dinero ahí, ¿están por la labor esa? Creo que no. Pero ni uno, ni Podemos, ni PP, ni PSOE, ni nadie. En eso sí que están de acuerdo. En eso sí que están de acuerdo. No vamos a quitar las empresas públicas, que son donde colocamos a nuestros amigos. Empresas públicas de gestión del árbol abeto en la Sierra de Grazalema. No, por Dios, ¿cómo vamos a quitar eso? si tengo allí colocados a 7 amigos míos. De Guindos, ¿ve necesarias más reformas ante las turbulencias? Dice el ministro de Economía que bien justo culpar solo a Rodrigo Rato de esa debacle de Bankia, por ejemplo, señala al Banco de España, la CNMV y el gobierno también de Rodríguez Zapatero, que también estuvo ahí. Claro, es que eso es cierto, ahí sí que tiene razón. No podemos culpar solamente a Rodrigo Rato, ni ahí hubo una entidad fiscalizadora, observadora de esas acciones que acometió Caja Madrid Bankia, ¿vale? Y no pasó nada. El señor Fernández Ordóñez o no quiso, o no supo, o pasó por encima. Y bueno, pues ahí tenemos también, era un gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Uh-huh. Entonces, no hay que culpar solamente a uno. Uno, un mal gestor, o un buen gestor que se lo llevó, o un gestor que, mira, no vamos a entrar en ese detalle, que la justicia diga qué fue lo que hizo Rodrigo Rato. Pero que estuvo invigilado por el Banco de España, que es realmente quien debe de vigilar todas las acciones bancarias que existen en nuestro país, y no lo hizo, o no supo hacerlo. Vamos a cargar culpas contra los demás también. Este es muy fácil siempre la cabeza del turco. Bueno, pues Guindos, que ve necesarias más reformas ante las turbulencias. Y, por ejemplo, hemos hablado de ese debate a cuatro, los políticos, atajar la sangría del paro con esas propuestas. Pero los funcionarios piden volver a las condiciones laborales precrisis. Lamentan que los candidatos a la presidencia no hicieran referencia a los empleados públicos durante el debate a cuatro. Bien, yo quiero que los funcionarios vuelvan a las condiciones laborales precrisis, pero quiero que también que los empleados de empresas privadas vuelvan a las condiciones laborales precrisis. También quiero, los que fueron a la calle por la crisis, que vuelvan a transmitirlo. Los que estaban cobrando 1.500, 1.600 euros porque hacían jornadas laborales de 10 horas, de 9 horas, cobraban sus horas, cobraban sus desplazamientos, y ahora no, también que vuelvan a lo mismo. Esos señores tienen, los que estamos en empresas privadas, tenemos, cuando nos levantamos por la mañana, la duda que nos queda es decir, cobraremos este mes, me puedes despedir mañana, la empresa mía puede cerrar. El funcionario no, ¿eh? Uh-huh. El funcionario sabe que está de por vida ahí. Entonces, bueno, vamos a ser un poco más justos, que yo no quiero que se les quite dinero a los funcionarios, pero tampoco quiero que se les quite dinero a la empresa privada, a los trabajadores de empresas privadas. Vamos a ser justos para todos. Que hay empresas privadas que no han podido subir a sus trabajadores los salarios en 3, 4, 5 años. Los funcionarios, bueno, les quitaron una paga. Hay trabajadores también que no han cobrado la paga, porque se las han prorrateado, porque han hecho mil cosas las empresas por intentar mantener a esos asalariados, por intentar mantener a esos trabajadores. O sea, el esfuerzo se le ha hecho todo el mundo, todos. Todos los que han trabajado, funcionarios y no funcionarios. Sí. Vamos a ser justos. Sigamos hablando de empresas, porque Iberdrola, por ejemplo, y Endesa optan por cerrar Garoña. Bueno, Endesa pide esperar al dictamen del CSN, un agujero de 329 millones que enfrenta Iberdrola y Endesa en Garoña, Carlos. Garoña, que se iba a cerrar, que se cerró, que luego no se cerró, que se reabrió. Pues a lo mejor lo que hay que ver es qué pasa con Garoña y si realmente, a ver por de dónde viene ese agujero. Porque si realmente no es productiva esa central nuclear, bueno, pues lo mismo hay que desmantelarla y cerrarla. Como las televisiones, los que decías tú antes. ¿Perdón? Como las televisiones. Claro, como las televisiones. Vamos a ver, lo que no es rentable hay que quitárselo de encima. No podemos pagar entre todos la irresponsabilidad y la no rentabilidad de ciertas de ciertos sectores. No podemos, como no podemos, ¿qué es? ¿Por qué? ¿De dónde viene ese agujero de 300 y pico millones de euros? Fíjate lo que te digo. Creo que no es por la rentabilidad o no rentabilidad. Creo que es por la manipulación de las cuentas anuales de ciertas, bueno, de la empresa o de Garoña, que a lo mejor yo soy mal pensado, ya lo sabes. Bueno, mal pensado. Y a mí me haces pensar, que es lo peor. Las cuentas se pueden retocar, disfrazar, se pueden hacer muchísimo para que una empresa no sea rentable. ¿Por qué? Porque me interesa quitármelo del medio. Lo dice un economista, claro. Entonces, ahí queda eso. hay que verlo, hay que ver y hay que poner encima de la mesa todos los estudios que tengan que tener sobre la central nuclear de Garoña. Uh-huh. Que lo pongan y que se estudien, que estudien gente especializada, pero hasta el último céntimo, qué es lo que pasa, si es rentable o no es rentable. Oye, y vuelvo a repetir que creo que sí. Hemos hablado de Iberdrola, de Endesa, ¿y con Renfe qué pasa? Porque los maquinistas amenazan con extender la huelga todo el verano, ya sabes que tienen ahí unas fechas, hasta el próximo 24 o 26 de junio, creo, pero todo el verano, cuidado, que esto también huele mal, ¿no? Sí, huele fatal, ¿no? Renfe fue una empresa que hizo en el año 1941, Franco la estatalizó, la hizo pública, eran empresas privadas, y de ahí viene todo. Bueno, al ser funcionarios, pues pedimos, amenazamos y jorobamos con hacer las huelgas y no cumplir los servicios mínimos. Lo que están pidiendo tanto Renfe como los trabajadores del metro, la media de trabajador del metro, por ejemplo, estamos hablando de 40.000 euros anuales, no está mal. Están pidiendo unas cosas de verdad, el otro día, porque bueno, estás hablando de Renfe, pero bueno, ya digo, me derivo también al Metro de Madrid, que quieren hacer la huelga, bueno, que están en huelga. Están pidiendo que su final de jornada sea al lado de su casa, en la parada más cercana a su casa. Están pidiendo 50 días de vacaciones. Están pidiendo que el puesto de trabajo suyo sea hereditario para los hijos. Vamos a ver, qué poca vergüenza tenemos en este país. ¿Cómo puedo pedir un trabajo hereditario? Ojalá y mi hijo heredara el mío, ¿o no? Hombre. Vamos a ver. Es que esto es una auténtica vergüenza lo que se está haciendo. Y lo que estamos sufriendo todos los españoles, usuarios tanto de Renfe como del metro, es perjudicarnos nosotros. Sí. Perjudicarnos económicamente. Yo esto, pues mira, gracias a los sindicatos, vuelta otra vez a los sindicatos, que como no saben gestionar la terrible situación que hay en España, no saben gestionar, lo que hacen es meter ruido con estas cosas y meter el veneno en la sangre a los que pueden meter el veneno en la sangre, a los que pueden hacer huelga, a los funcionarios, que bueno, que no les va a ocurrir nada. Sí. Yo te digo una cosa, si ha habido incumplimiento de servicios mínimos, directamente, no sé si la ley lo permite, esa gente iría a la calle, pero a la calle, con una mano detrás y otra delante. Pero bueno, eso no va a pasar. No sé si la ley lo contempla o no, pero eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que vamos a escuchar la opinión de Carlos en cuanto a lo que le ha llamado la atención esta semana. Pues mira, me llamó la atención en el debate a cuatro del otro día. Sabía que ibas a ir por ahí. Lo sabía. Me llamó la atención una cosa que hizo Albert Rivera. Me gustó mucho el zasca en toda la boca que le hizo a Pablo Iglesias con el tema de Venezuela, con el tema... eso que le hizo, que no le gustó a Pablo Iglesias en absoluto. Sí. Se metió mucho con Mariano Rajoy por el tema de la corrupción. ¿Y por qué no se mete con Sánchez? Efectivamente, ¿por qué? ¿Por qué no se metió con Sánchez? De verdad, Sánchez estaría, yo creo que está en su salsa, porque le quieren los dos, le quiere tanto Pablo Iglesias como Albert Rivera. Pablo Iglesias decía, nuestro enemigo no es Pedro Sánchez, sí, que nuestro enemigo es el PP, pero así, pero cómo tiene tan poca vergüenza de decir eso, pero cómo tiene tan poca vergüenza, sí, de la coleta. Sí, sí. Pero vamos a ver, que no es enemigo, que aquí no hay enemigos, que no hay enemigos, que lo que tenéis que hacer es ayudaros unos a otros para sacarnos de la mierda en la que estamos a todos los españoles. Pues no, que el enemigo es este, sí. Bueno, pero vamos a ver, pero ¿de qué vas? Lanzándole besitos a Pedro Sánchez. Uh-huh. Y es Pedro, verdad, Sánchez está... Tiene más miedo que un perro chico. Estaba resentido, yo creo, ¿no? Porque él intentó... Y está acongojado. Sí, ya. Acongojado por lo que le pueda ocurrir. Porque como el Coletas le pase, como se prevé que le va a pasar, el PSOE lo va a pasar muy mal, muy mal. Y Pedro Sánchez también. Pero... Esto es gracias, lo que le está ocurriendo al PSOE es gracias a Pedro Sánchez y gracias a todos los que le apoyaron para ser cabeza, para ser secretario general. Pues nada, señores, gracias a ellos. Va a desaparecer o puede desaparecer o va a salir tambaleando un partido que ha sido muy importante en los últimos años en España. El partido que más ha gobernado en España está tambaleándose ahora mismo. Pablo Iglesias le está haciendo tambalear. Ya lo he dicho en muchas ocasiones. Sí. Pablo Iglesias fundó el Partido Socialista y otro Pablo Iglesias se le va a comer. Oye, tendremos tu opinión también el próximo viernes, hablando de política en esa tertulia, que hay mucho que comentar acerca de ese debate a cuatro, que seguramente tú lo viste de una forma, los demás compañeros lo vieron de otra. Y en definitiva, que se pongan todos de acuerdo, porque esto es bueno para la economía, ¿no? Para que tengamos todos, un gobierno. Por supuesto. Don Carlos, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. El viernes te espero por aquí, ¿eh? Por supuesto, un abrazo. Otro fuerte. Chao.